Bueno, buenas tardes, mi nombre es Madelón, trabajo en el Parque Científico Tecnológico de Tenerife, entidad que colabora estrechamente con el Cabildo de Tenerife en su política de innovación, y en primer lugar pues quiero dar las gracias a las instituciones que organizan esta jornada, Cámara de Comercio y Agencia Canaria de Investigación, pues por tener la oportunidad de estar aquí hoy, compartir con ustedes pues la experiencia que hemos tenido con la convocatoria Cluster en 2008 y la que estamos teniendo en estos momentos, y también la oportunidad de poder pues esbozar brevemente el programa Tenerife Innova, que va dirigido pues a toda la sociedad tenerifeña y que tiene por objeto pues fomentar el espíritu innovador, y que bueno, los clusters, la medida, la política de clusters del Cabildo es una de sus sus medidas estrella para eso, ¿no? Entonces muchas gracias por dejarme participar, y voy a comentar brevemente en qué consiste el programa Tenerife Innova. Tenerife Innova es, digamos, el esfuerzo por parte del Cabildo de Tenerife de aunar las distintas actuaciones que se han llevado a cabo en los últimos años respecto a actuaciones innovadoras, ¿no? Es, digamos, la estrategia de la innovación de la isla para el periodo 2008-2011, y lo que pretende es intensificar, extender y sistematizar pues esas actuaciones innovadoras del Cabildo que han tenido lugar en estos últimos años, como pueden ser pues el ITER, el Instituto de Tecnologías de Energías Renovables, CULTESA, el Hospital Universitario de Canarias, más recientemente el Metro Ligero, el NAP, el Instituto de Tecnologías Biomédicas, y demás, ¿no? De modo que el programa Tenerife Innova es un intento de bueno pues canalizar todas estas actuaciones a través de una actuación pues coordinada, y que tiene pues como principal objetivo desarrollar una cultura de la innovación en la isla para lograr una mayor competitividad del tejido socioeconómico. Entonces, cuando hablamos de la cultura de la innovación, estamos realmente haciendo referencia a la manera en que hacemos las cosas, qué actitudes tenemos al hacer esas cosas, qué valores están detrás, y si hablamos de una cultura de la innovación, pues lógicamente lo que intentamos llegar es hacer las cosas de manera que logramos innovar, que logramos tener resultados innovadores buenos para las empresas y para el sistema local de innovación, y que logramos pues todos estos comportamientos favorecedores de la innovación, como es la colaboración, el aprendizaje, la emprendeduría, la excelencia, pues que esto confluye en que haya una mayor innovación en la isla, en la región, por supuesto, también. Y esto se hace pues teniendo en cuenta el contexto en que trabajamos. A nivel europeo pues tenemos una estrategia de la innovación recogida en la estrategia de Lisboa. A nivel nacional, el instrumento de ejecución de esa estrategia de innovación del Estado se ejecuta a través del Plan Nacional de I+D, y a nivel regional la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información es el encargado pues de ejecutar el Plan Canario de I+D+I+D para el periodo también 2008-2011. Respecto a el cómo hacerlo, a cómo desarrollar esa cultura de la innovación, pues se han desarrollado una serie de medidas y actuaciones, y planificado una serie de actuaciones que giran en torno a una serie de ejes, que estos ejes van en la línea de mejorar las capacidades de las empresas, mejorar las capacidades de las entidades, de los actores del sistema insular de innovación, y el fomento de la demanda de la innovación. También refiere a las infraestructuras, proporcionar infraestructuras para la innovación, para la I+D a nivel insular. En ese sentido, el Parque Científico Tecnológico lógicamente es una fuerte apuesta por conseguir esas infraestructuras para la I+D+I, así como también la infraestructura para la calidad, que a través del Observatorio de la Calidad, del Centro de Calidad y Consumo Responsable del Cabildo de Tenerife, pues también tiene su marco de actuación. En el ámbito de la cooperación, pues entramos ya en la convocatoria a la que nos compete hoy aquí, la de clusters, que bueno, lo que pretende es estructurar los proyectos en colaboración. Y en el ámbito de la excelencia, pues reforzar la excelencia de la I+D+I local a través del apoyo a empresas de base tecnológica, spin-offs y cuasi empresas. Y por último, ¿cómo hacemos, cómo intentamos desarrollar esa cultura de la innovación? Pues a través de la divulgación, que es importantísimo, dar a conocer qué es lo que se pretende, cómo se lleva a cabo, cuáles son sus resultados, y tener un canal para la difusión social de la innovación, que sirve pues como referencia para aquellos que quieren emprender esas acciones innovadoras. Pues bien, ya hemos oído hoy bastante teoría, muy interesante, a mí me ha parecido muy interesante. Yo aquí también tengo algo respecto a la teoría de los clusters, me lo voy a saltar para que nos concentramos en la convocatoria. Aquí solamente me gustaría destacar que el Cabildo de Tenerife desarrolló una política de clúster pues coordinada y pensado en, digamos, en el periodo del plan Tenerife Innova, los 4 años que tenemos para su ejecución, que está basado pues esta política de clúster en las convocatorias de ayudas, como la que también están tratando hoy aquí la agencia, mediante también la asistencia técnica continuada desde la oficina técnica Tenerife Innova, que es una apuesta muy importante para tener el acompañamiento necesario y adecuado para que esas iniciativas de proyectos clústeres pues tengan su asesoramiento y que pueden llegar a buen puerto. Y por último, pues paralelamente se trabaja en el mapeo de un mapeo de clúster para detectar pues los potenciales sectores pues para fomentar un nuevo clúster. Bueno, de lo que hemos hablado hoy, yo solamente me gustaría destacar que el clúster, de todo lo que hemos escuchado, pienso que sirve sobre todo para llegar juntos donde no puede llegar uno solo, es decir, siempre colaborando con otras entidades. Esas otras entidades vienen de distintos ámbitos, vienen del ámbito empresarial, vienen del ámbito de la administración pública y del ámbito de las universidades. Creemos que el ámbito empresarial es el que aquí debe tirar, que es el que debe liderar ese proyecto clúster, que es el que debe demandar la investigación de la universidad para el desarrollo de tecnologías a servicio de los proyectos empresariales. Y el papel de la administración aquí es facilitador, facilitar mediante su política pública pues que haya recursos, que haya asistencia técnica, en el caso nuestro que lo tenemos previsto, y que haya pues una evaluación de esa política pública para después pues seguir con una actuación pues coordinada y evaluada, ¿no? Esto resume lo que hemos escuchado hoy aquí. Lo importante que me gustaría resaltar es que el clúster es trabajo en red, es trabajo en colaboración de las empresas. ¿Para qué? Pues para lograr una mayor innovación que nos sirve para ser más competitivos. En realidad sirve para que nos demos cuenta dónde somos fuertes y qué papel estratégico podemos tener a nivel ya no local o regional, sino nacional y global, internacional. Bueno, ya les comento lo que ha sido la actuación del Cabildo en el año 2008. Se sacó una convocatoria para ayudar la creación de agrupaciones empresariales innovadoras. Esta convocatoria se dirigió a 3 tipos de proyectos. Proyecto tipo 1, anteproyecto clúster, para aquellos casos en el que bueno, había cierto interés y cierta posibilidad de desarrollar un clúster. Sin embargo, que quizás requería de una cierta comprobación mediante un plan de viabilidad si efectivamente ese clúster tendría razón de ser y si tendría razón de ser en qué condiciones, si con qué actores y con qué recursos debería de contar. Tipo 2, tenía por objeto crear ya los clusters, una vez identificados claramente sus actores, identificado la oportunidad del clúster, pues ayudar esa creación del clúster mediante subvención al plan estratégico y a personal técnico, y también en la forma de un gerente, como comentó Joaquín antes, para conducir ese proceso de creación. Y el tipo 3 tenía por objeto pues consolidar aquellas iniciativas clusters que ya estaban consolidadas, que estaban ya creados, perdón, y que podían, pues, que necesitaban el empuje final para su consolidación. Sacamos una convocatoria que estuviese enfocado o que estuviese, digamos, priorizando una serie de sectores, que fueron las energías renovables, las tecnologías de la información y de la comunicación, sector de tabaco, vino, ingenierías y audiovisual. ¿Por qué hicimos esto así? Porque en las reuniones de trabajo que se celebraron con anterioridad a sacar esta convocatoria y algunas jornadas que se celebraron, pues ahí ya pudimos tener cierta el interés del sector, de los distintos sectores que quisieran presentar solicitud, y pues también para pues focalizar un poco los recursos en aquellas iniciativas con más capacidad y más potencial de llevarse a cabo, ¿no? También se decidió admitir tan solo un proyecto por sector, porque pensemos que a nivel insular es necesario potenciar los mejores proyectos donde se encuentran los mejores profesionales, donde se encuentran las mejores entidades, y que en caso de coincidir que ha pasado dos proyectos de un mismo sector, pues fomentar que se conozcan, encuentren lazos comunes y que puedan ir juntos en una misma, en un mismo proyecto. De modo que solamente se admite un proyecto por sector para pues gastar los fondos públicos de la manera más eficiente posible. Y por último, destacar que la orientación de esta convocatoria iba dirigido a proyectos pues que tuvieran o bien que nacieron desde el territorio insular de Tenerife, o bien que tuvieran una fuerte participación de empresas insulares de esta isla, aunque fuera una convocatoria regional, como inicio, porque bueno, el ámbito de actuación del Cabildo es lógicamente insular, sin embargo no poniéndole tampoco límites a su expansión y su posible crecimiento posterior. Bueno, pues como ven, se ejecutó todo el presupuesto, se concedió ayuda por valor de 200.000 euros y digamos que los sectores beneficiarios finales eran, pues para los proyectos de tipo 1, que estaban en una fase anterior, un anteproyecto clúster, el sector del vino, el audiovisual y edificación sostenible, que hoy pues nos acompaña en la mesa su promotor. De proyectos de creación de clúster participaron el clúster de ingenierías, que ya era una iniciativa a nivel regional que ya había avanzado bastante, así como otro proyecto procedente del sector de las TIC, también una iniciativa ya iniciado con anterioridad, que mediante pues la ayuda a este tipo de proyectos pues van a conseguir pues tener un plan estratégico ya finalizado y poder registrarse en el registro especial de agrupaciones empresariales innovadoras del Ministerio, que es muy importante tener en cuenta que los clústeres que se ayudan tengan una visión de registrarse en ese registro para que tengan la suficiente calidad y la suficiente pues posibilidad de crecer y hacerse fuerte, ¿no? Y por último, tan solo hubo un proyecto que ya estaba creado y que necesitaba de un refuerzo adicional para su consolidación, y es el clúster agrupación. Bueno, pues aquí se recoge un poco cómo fue la metodología de trabajo. Como comenté, antes de la convocatoria se hicieron una serie de sondeos a través de jornadas, mesas de trabajo, para saber el interés que existía, dónde existía, quiénes eran los actores, cómo podíamos enfocar pues la convocatoria. Una vez sacado y adjudicado, pues se firmó un convenio con todas las entidades beneficiarias para establecer pues, las obligaciones y los derechos. Y una cosa muy importante, y lo que nosotros creemos que está un poco la fuerza de nuestra convocatoria, está en que tenemos para todos aquellos sectores beneficiarios una asistencia técnica desde nuestra oficina técnica. Eso significa que tenemos reuniones de trabajo periódicos, muy periódicos, casi mensuales, con los sectores, donde poder discutir los problemas, las oportunidades, donde a lo mejor pueden requerir cierta información adicional de otros clústeres nacionales del mismo sector, establecer contactos, digamos consultoría específico para el clúster, que ayuda en esta fase de lo que dura el convenio y la ejecución del proyecto a que el clúster nace con buen pie y que tiene ese acompañamiento desde la oficina técnica. Y bueno, y luego la oficina técnica también participa en todas las mesas sectoriales y actos que las mismas entidades beneficiarias convocan, ¿no? Aquí tenemos, bueno, un ejemplo de la carta de servicio. Lo pueden ver, tenemos unos folletos ahí fuera con más calma. Básicamente consiste en apoyar, pues según la tipología de proyecto, las necesidades que pudieran tener respecto a pues los posibles proyectos, al propio plan estratégico, conocimiento de otros clústeres, participación en foros. También funciona la oficina técnica un poco como un intermediario que intenta pues poner en red la iniciativa clúster o el proyecto clúster con otras iniciativas y demás. Y luego, para terminar, comentar la actuación para este año, que se sacará de nuevo una convocatoria clúster en 2009. Prevemos que es para el mes de mayo de 2009. Y la orientación de la convocatoria es no está del todo decidido, porque han sacado convocatoria de la agencia. Nosotros tenemos el máximo interés en seguir apoyando, por un lado, los sectores beneficiarios de la primera vuelta, para tener esa continuidad en la política de clúster del Cabildo, para tener, los proyectos acompañados, siempre y cuando, obviamente, sus resultados son buenos y positivos, y que, por ejemplo, en los planes de viabilidad, de los tipo 1, como hemos visto que hay 3, pues los 3 pues tengan un resultado positivo para seguir adelante, ¿no? Esto es nuestra primera preocupación. Y nuestra segunda preocupación es identificar pues sectores donde pueda haber una actuación especial en el fomento de nuevo clúster en la isla de Tenerife, y lograr pues de alguna manera que la convocatoria nueva y la de la agencia que ya está lanzada pues vayan reforzándose mutuamente, y que tenga pues el mayor impacto, ¿no?, en el sistema de innovación local. Luego, como ya comenté, de nuevo se hará una selección de proyectos por sectores, uno por sectores. ¿Por qué? Pues porque pueden haber muchas empresas que se unen, 4 empresas, como vimos en la convocatoria de la agencia. Los sectores son muy grandes. Puede haber en el sector de las TIC, el audiovisual, todos los sectores que hemos mencionado, nuevos proyectos. Quizás más adelante es oportuno y se apoyará la creación de nuevos clústeres más especializados. En el momento ahora estamos intentando reforzar y concentrar los recursos, que tampoco son tan abundantes, en los sectores pues más potenciales, ¿no? Y luego pues de nuevo la orientación de la convocatoria será pues insular, lógicamente, sin de nuevo poner límites regionales o nacionales. Yo, para terminar, les voy a poner un breve spot, con permiso de la cámara y de la agencia, que es nuestro spot de Tenerife Nova. Empezamos nuestro plan de comunicación, nuestro plan de difusión del programa Tenerife Nova en la televisión este mes. Y bueno, les adelantamos aquí el enlace. Yo me despido de ustedes poniéndome a su disposición para sus consultas, en la oficina técnica, por supuesto, también. La página web que ven ahí estará operativo también este mes, con toda la información de las medidas que son del propio programa y la del clúster en concreto también. Y despedirme con una palabra de ánimo, animarles a que se acerquen a la innovación. Es un concepto bastante abstracto, pero hay muchos profesionales que están trabajando en intentar acercar la innovación a las empresas, intentar acercar las empresas a las universidades, intentar lograr esa transferencia tecnológica para que se incorpore el conocimiento y la tecnología desarrollada en esta región y en esta isla en las empresas locales y regionales, ¿no? De modo que anímense, hay financiación disponible, mucha para proyectos de I+D+I, hay profesionales que les pueden asesorar, nosotros desde luego del Parque Tecnológico y Tenerife Nova estamos a su disposición, y por supuesto pues también la Cámara de Comercio tiene sus especialistas, la agencia también tiene su estructura de apoyo en la red FIDE que llega a todas las islas de la región, y pues dejar dicho eso, y espero ahora que les me sale bien el vídeo y que tenga sonido. Aquí está bien, ¿no? No se oye. Bueno, lo vemos sin sonido. Vamos a bueno, ustedes se pueden imaginar lo que acompaña a este spot, estas palabras de ánimo y de que Tenerife Nova intenta acercarse a las empresas ayudándoles a innovar, pues es lo que venía a decir, ¿no? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Madelón. Vamos a aprovechar las preguntas a Madelón, hacérselas ahora porque ella se tiene que ir después. Y si hay alguna pregunta, por favor, y así. Sí. ¿La oficina técnica físicamente se refiere? En el recinto ferial. Sí. A ver, más preguntas. Luego preguntamos fuera nosotros, ¿eh? O sea que. ¿Ninguna pregunta más? Yo me tengo que disculparme, me tengo que ausentar, no me puedo quedar hasta el final de la charla, ni tampoco a lo mejor en el debate que pueda haber a continuación, pero de nuevo hay también datos de contactos, también de la oficina técnica, y no tienen sino que ponerse en contacto con nosotros. Gracias, Madelón. Antonio.